List 25. Abofetear. To slap. Agradecer. To appreciate. Andar con dilaciones. Aplazar. To procrastinate. Cobarde. Coward. Conejillo de indias. Guinea pig. Choque. Crash. Darse cuenta de. To realize. Dimitir. To resign. Dolor de garganta. Sore throat. Duro. Difícil. Tough. Entierro. Burial. Éxito. Success. Fabuloso. Genial. Terrific. Fiel. Faithful. Flecha. Arrow. Hilo. Thread. Langosta. De mar. Lobster. Orden de compra. Purchase order. Rascacielos. Skyscraper. Recibo. Receipt. Renovación. Renewal. Rentable. Profitable. Seguro de sí mismo. Self-confident. Semejantes. Peers. Solomillo. Filet mignon.